Bien, amigos, continuamos en opinión. Ya en la parte final, la última pregunta que tenía por hacerle, doctor Canelo, es ¿cuáles son los planes, inmediatos del Partido Fonavista? No, el Partido Fonavista sigue trabajando, ha crecido, sigue creciendo, no tiene más de 2 años. En nuestro haber ya hay 3 procesos, un municipal conjuntamente con el tema del referéndum y esta experiencia que hemos tenido también en la participación en la elección política nacional. Y bueno, creo que se están cumpliendo nuestros objetivos, por lo menos en cuanto al orden interno, a nuestro crecimiento, y seguimos avanzando. Y les queda además una labor bastante ardua por velar que se cumpla, digamos, el tema de la devolución de los aportes a los fonavistas. Sí, hoy día tuvimos una reunión de trabajo, hay una comisión que se nombra a propósito de la ley, en la cual estamos nosotros participando. Uh-huh. Y estamos colaborando, seguimos trabajando en eso. Claro que sí. Bueno, desde acá muchas gracias también y un saludo para el doctor Ñique, que ha tenido una destacada participación en la justa presidencial. Bueno, no lo favorecieron los votos, pero su campaña ha sido destacada, ha sido notoria mediáticamente. Bueno, él ha ocupado un 6º lugar. Sí, claro. En realidad las listas congresales han tenido más presencia porque han obtenido cerca del 2% de la votación nacional, para una primera lo cual vez ya nos bien. Convierte en una fuerza que está presente, que está naciente, pujante. Y creo yo, con este discurso que tenemos de un cambio a través de la democracia directa como soporte de la democracia representativa, y también la reforma constitucional que estamos planteando en temas importantes, ya tenemos 1 millón de firmas y eso nos va a seguir poniendo en la escena política. Bien, doctor Canelo, muchas gracias. A usted, Javier. Bien, vamos a seguir conversando más adelante. Estamos también acompañados esta vez, como decíamos, del doctor Marco Tulio Gutiérrez. Muy buenas tardes, doctor Gutiérrez. ¿Qué tal, Javier? Un placer estar acá con ustedes. Bien, bueno, el tema de la segunda vuelta y las elecciones presidenciales nos ha hecho perder de vista el tema también de la Municipalidad de Lima y los municipios, los gobiernos locales en general. ¿Cómo así Susana Villarán, apenas en su cuarto mes de gestión, puede haber caído tanto? Tiene 19% o 20% más o menos de aceptación según una encuestadora. Bueno, aunque hay gente que ha, cuestionado los orígenes de esta empresa, pero de todas maneras vemos que todavía no despega la gestión de Susana Villarán. Bueno, en realidad se han cumplido 100 días en lo que yo llamaría de acercamiento al tratamiento de los temas municipales, teniendo en cuenta que ella no tenía experiencia municipal y que la que han llevado a los funcionarios, a los colaboradores de ella, a la alcaldía de Lima, tampoco es muy muy relacionada al tema, ¿no? Con algunas excepciones notables, notorias. Pero en términos de lo que es la cabeza, la conducción de esta etapa en la alcaldía de Lima, evidentemente ella no tenía experiencia pues en este asunto, ¿no? Haber sido ministra de Estado le dio una experiencia de gestión en una materia estrictamente sectorial. No en vano, y con el mayor respeto a quienes son alcaldes, siempre he señalado que en realidad el trabajo de un ministro es una suerte de función sectorial como la tiene un gerente regional en un gobierno regional o uno de los gerentes municipales en una alcaldía. Teniendo en cuenta que en cada uno de estos niveles, nacional, regional o local, de lo que se trata es de manejar un tema, ¿no? En cambio, quien es presidente de la República tiene que ver el todo. Quien es presidente regional tiene que ver todos los aspectos de la problemática regional, y quien es alcalde tiene que hacerlo de todos los problemas y de todos los temas y de las competencias que tiene un gobierno local. Entonces no es extraño que quien no haya tenido experiencia previa en materia municipal, lógicamente esté en una etapa de acercamiento a esta temática. Y 100 días creo yo de que es un tiempo de evaluar las cosas en esos términos, ¿no? Claro. Ahora, nosotros en su momento... Perdóname, Javier, sí, imagínate, sí. Si hubiera sido una persona, sí, que hubiera venido ya con experiencia de gestión municipal, ponte que haya sido alcalde de un distrito, ¿no? O sea, o alcalde de una provincia. Acuérdate que una vez pretendió Luis Cáceres, que era alcalde de Arequipa, sí, saltar, claro, de ahí acá a Lima. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, si alguien que tuviera esa experiencia estuviera con vacilaciones, con dudas los 100 primeros días, tocando las cosas, algo así, mira, le pondríamos 0.5 de nota, ¿no? Porque no se espera otra cosa, sino una acción de inmediato. Te pongo un ejemplo, mira, el caso de lo que está pasando, por poner un caso, La Molina, ¿no? Ahí hay un alcalde que es nuevo, sí, pues, pero que viene 2 periodos de haber sido concejal en Lima, regidor en Lima, el caso de Surek, de haber sido 4 años asesor de alcaldía, en Surco, bueno, entonces no es raro que desde el primer día haya trabajado, claro, ¿no? Y que ya haya presentado sus primeras obras, sus ampliaciones de este carril. Y es que fíjate, hay una lógica relación entre lo que es experiencia previa y gestión inmediata, ¿no? Ahora, lo que le quería decir es, nosotros en su momento, y hay que recordarlo, nosotros hemos apoyado el informe que la alcaldesa Susana Villarán hizo público de la gestión de su antecesor, el señor Castañeda Locio, y dijimos que mala suerte para Castañeda Locio, pues que el informe de auditoría haya coincidido con la campaña electoral para las presidenciales. Entonces, claro, lo que hemos dicho es, evidentemente, que la alcaldesa Villarán ha encontrado cosas turbias, ha encontrado cosas oscuras, ha encontrado irregularidades que tenía la obligación y el deber de hacer públicas. Pero fíjate, Javier, te diré que puede ser que todo eso sea cierto. El problema es que el camino empleado no ha sido el correcto. Porque te aseguro que con ese informe no va nadie, no se queda ni 24 horas preso en una comisaría. ¿Por qué? Porque en realidad las auditorías tienen que ser realizadas o por la Contraloría, o por el órgano de control institucional, o por una sociedad auditora externa contratada por la municipalidad, en este caso de Lima, con la aquiescencia, la designación previa de la Contraloría. O en todo caso, podría haber tenido mayor seriedad si se hubiera convocado, ponte, a los colegios de profesionales, arquitectos, ingenieros, para ver los temas relacionados con las obras. No, pero ella tenía la obligación de explicar y comunicar a la ciudadanía cómo recibía la municipalidad. Claro, ella lo que ha repetido es lo que los funcionarios han encontrado en la documentación, pero eso, como te digo, es muy interesante, puede ser algún indicio de algo. El tiempo nos lo dirá a través de lo que ocurra con ese informe. No sé qué pasará con él, me imagino que dentro de un par de años de pronto acá podamos analizar qué pasó, pero yo me temo que con eso, te repito, ni un día en la comisaría, o sea, te quedas detenido, o sea, no tiene mayor validez. Entonces, el asunto es que, fíjate, yo creo de que eso, bueno, ella quiso cumplir con una promesa electoral y lógicamente lo ha hecho, que le ha costado a Castañeda la elección, yo estoy convencido que sí, porque donde ha sido el talón de Aquiles, se sabía de que en el interior del país no iba a tener lógicamente la misma acogida que tuviera, como la ha tenido en Lambayeque, en su departamento natal, no, donde creo que quedó segundo, ¿no? En algunos momentos se decía que era primero, pero quedó segundo. Pero entendíamos de que un partido nuevo, limeño en muchos aspectos, más vinculado al nombre del alcalde de Lima, no iba a tener mucho predicamento. Pero imagínate si se le desinfla Lima, que era su sólido Lima, lógicamente quedó, ¿no?, en el quinto lugar. Entonces yo creo que, claro, ha contribuido este documento, esta información proporcionada, evidentemente que sí, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que, fíjate, más que el tema de los resultados electorales que haya propiciado un informe de esta naturaleza, pienso de que en realidad lo que hay que darle es también algo de expectativa, ¿no? Hoy día me preguntaba un medio de prensa escrito cuánto le pondría, o de prensa televisiva, perdón, me preguntaba cuánto le pondría, y yo le decía un 12, ¿no? Pero le decía que un 12, que para nosotros los que somos profesores, el 12 pues es un jalado, pero con una alta expectativa de esperanza, ¿no? De que el alumno se va a corregir. Y yo creo que eso es lo que hay que esperar, o sea, ahora, no lo ha hecho tan mal. Quería hacerle una última pregunta, doctor Gutiérrez. El tema de el empecinamiento del alcalde de Burgos y de algunos sectores de San Juan de Lurigancho para que se convierta este distrito en provincia especial, dicen, ¿no? Nos parece calado de los pelos y es una muestra de populismo y oportunismo absolutamente inaceptable, ¿no? Mira, y además la Municipalidad de Lima correctamente se ha opuesto. ¿Sabes qué, Javier? El asunto es mire usted. Mi posición siempre es una posición estrictamente técnica, ¿no? Técnico-legal, ¿no? Y trato de distanciarme siempre, por eso que alguien me dijo que era un buen árbitro, porque trataba siempre de mantenerme equidistante, ¿no? A distancia. Entonces, por ejemplo, yo escucho algo como que la propuesta es inconstitucional. Es inconstitucional, porque la Constitución dice que es una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo el manejo de los temas de la demarcación territorial. No, pero es que dicen que la Municipalidad de Lima debe intervenir. Entonces el problema no es constitucional, es un problema de ilegalidad. Pero el asunto es de que lo que dice la ley, y no lo dice la ley, lo dice el reglamento. O si lo dice la ley o el reglamento, en este caso es irrelevante. Lo que se tiene que hacer es poner ellos son, al igual que todas las demás regiones, el canal a través del cual se tramitan los petitorios, ¿no? Uh-huh. Para la demarcación. Entonces, yo pienso de que en realidad el problema es si vale la pena crear una provincia. No el tema legal. Legalmente, el asunto está dentro de los presupuestos constitucionales y legales. Que un alcalde de Lima esté en contra de la propuesta de que se le haga una parte de su territorio o provincia, mira, yo te aseguro que la posición sería distinta si le hubieran pasado un distrito, un par de distritos del tamaño de San Juan del Lurigancho, se lo hubieran pasado a Lima. Yo te aseguro que ahí la alcaldesa hubiera acogido, ¿no?, con los brazos abiertos al distrito que se incorporaba a la ciudad de Lima. No les gusta a ellos perder un ápice de poder y mucho menos de dinero, ¿no? Yo creo que en este caso la reacción de la alcaldesa es entendible, ¿no? Ahora, el asunto es, los caminos pueden tener asidero legal, tienen asidero legal. La gran discusión es necesario en este momento una municipalidad provincial? ¿No sería mejor empezar por ver el problema de la municipalidad del Cercado de Lima, la del Cercado de Chiclayo, de Huancayo y de Trujillo, que también tienen el mismo problema, que los vecinos del Cercado no tienen alcalde ni regidores propios? Bien, interesante, doctor Gutiérrez. Muchas gracias por su participación y estaremos invitando más adelante. Y amigos, no hay tiempo para más. Solamente les decimos a los críticos de ambas tiendas políticas, tanto de Keiko Fujimori como de Ollantumala, que tomen una jarra de agua de manzana. Yo ya me la tomé. Hasta mañana, amigos.